pisar. Me di cuenta que el sol se queda corto, que no alumbra como la luz de tus ojos. Adorarte no es mi barrera, si es amarte en la eternidad. Sin fronteras, eres el amor de mi vida. Una sonrisa, una caricia, una mirada sin mentiras, lo dicen todo. Y aquí estoy, buscando la forma para conquistarte, para adorarte. Sin ti mi alma va en pena, sería una condena, no tendría razón, razón de vida mía eres tú. Si es amarte en la eternidad. Sin fronteras, eres el amor de mi vida. Una sonrisa, una caricia, una mirada sin mentiras, lo dicen todo. Vida mía eres tú, la vida mía eres tú.